exactamente así, porque no es volver para atrás, sino es repensar la circulación, digamos, ¿no? Que está pasando en el mundo esto, Matías, no es un tema de Argentina, digamos. En muchos países volvieron para atrás. Exactamente, exactamente. Y nosotros quieren imponer, si se quiere, una suerte de que ya pasó lo peor, ¿no? Y que estamos surfeando como la salida a esto. Y la realidad es que nosotros no lo vemos así, no solo por lo que vemos dentro del sistema de salud, que muchas veces es medio esquizofrénico, ¿no? Porque dentro del sistema de salud vemos situaciones muy muy dramáticas y después salimos a una sociedad que pareciera estar como en el despertar de una noche, y nosotros todavía nos vemos, digamos, el medio de la tormenta, con lo cual, de alguna manera, es reinstalar el mensaje de que la Argentina está haciendo las cosas muy bien, de que la está haciendo diferencialmente bien el resto del mundo, sobre todo occidental, pero que todavía queda, digamos, un largo trecho y que no hay salida de esto hasta que no tengamos una vacuna que compruebe su eficacia en la creación de inmunidad en las personas. Estamos hablando con Matías Gallastegui, él es director del Hospital de Solano, y hay un documental muy interesante que ayer ha pasado la TV pública, que lo vamos a promocionar porque está en YouTube, y que me parece que es justo para dar cuenta de la situación real, con testimonios de gente recuperada, gente, bueno, que perdió familiares, de los profesionales de la salud, y vos apareces también, Matías, dando cuenta de la historia de una madre que parió allí en Solano. Contanos un poco esa historia. A ver, nosotros desde el primer día dijimos de que, si bien la pandemia iba a ser una complicación, digamos, para el sistema de salud en general, nosotros nos negábamos a que sea la vuelta a negar un conjunto de derechos y derechas ganados por quienes utilizan el sistema de salud público, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera, la posibilidad de que las mujeres de Quilmes, de Solano, digamos, ¿no?, que sabemos también son realidades doblemente complejas y con difícil acceso al sistema de salud, pero que nosotros allá por enero o febrero, cuando empezábamos la gestión, nos habíamos dado la tarea de profundizar la perspectiva del parto respetado en el hospital de Solano, y bueno, decidimos sostener eso, ¿no? Digamos, de que las casi 2.000 mujeres que paren por año en el hospital de Solano lo puedan seguir haciendo a pesar de la pandemia, con todos sus derechos realizados, no son... Qué lástima, se está cortando, está en viaje Matías al hospital, a ver. Matías Gallastegui. Días y meses de nacimiento de ese bebé, así como también nos dispusimos a seguir garantizando todos los derechos sexuales, que venimos del Día Internacional de los Derechos Sexuales, de poder seguir garantizando, digamos, la interrupción de embarazo a las mujeres que no desean seguir su embarazo, como todo lo que hace a esos derechos de las mujeres en general. Es muy emotivo realmente el documental. ¿Qué te pareció a vos, Matías? La verdad que ayer lo charlábamos con algunos compañeros y compañeras, nos parece que estaría bien, más allá de la participación o no, creo que dan el clavo de poder entender, primero, la realidad federal, digamos, que está sucediendo a propósito del coronavirus, y la crudeza con la cual se está viviendo, digamos, dentro del sistema de salud, que si quieres es una atmósfera particular, pero que nos parece en este momento más que nunca que lo que pasa dentro del campo de la salud tiene que ser comprendido por el conjunto de la sociedad para comprender realmente el volumen de lo que estamos viviendo, y bueno, digamos, la posibilidad, si se quiere, de que de manera conjunta y de manera colectiva y de manera solidaria salgamos adelante de todo esto. Los médicos y las médicas y los enfermeros, digamos, los profesionales de salud, no podemos solos, digamos, ¿no? Eso es una realidad que lo sabemos del primer día y que ahora lo entendemos más que nunca. Y aparte, no es un documental que busque generar una contradicción o denunciar a la minoría que es anticuarentena, porque realmente es no tiene sentido. Muestra la historia de la pandemia, muestra gente que estuvo en coma casi un mes, ¿no? Y que realmente se emociona porque es como volver a nacer. Muestra a familiares que han perdido y que también cuentan de cómo gente que no se cuidó terminó terminó mal, ¿no? Terminó muerta. No, totalmente. Y también, bueno, el testimonio de un compañero del hospital de Morón, ¿no? Que contaba de 36 horas laburando seguido. Y es algo que siempre charlamos con Jorge Rashid, ¿no? ¿Qué piensa el compañero o la compañera que está en el hospital después de 36 horas laburando y sale y ve unos paparulos ahí en el bar, ¿no? Sin cuidarse. Digo, la verdad que es necesario, ¿no? Pegar fuerte como para generar conciencia. Sí, no, recuperar el sentido de que, a ver, para mí la discusión de la anticuarentena está claro que es una discusión de minorías, pero en nuestra sociedad seguramente la discusión por las libertades no es una discusión de minorías y sí permea en muchos y muchas que después de estar muchos meses encerrados empiezan a cuestionarse eso. Para mí lo importante de comprender la situación que estamos viviendo en torno a cuidar la vida y la salud es la posibilidad de que la libertad tenga que ver con la opción del cuidado, ¿no? Digamos, como cuando nosotros decidimos cuidar a otros y a otras, cuando decidimos ser solidarios, cuando decidimos cooperar con la posibilidad de que otro salve su vida de alguna manera, esa es, digamos, la mejor opción por la libertad, ¿no? Digamos, no es, digamos, la libertad entendida desde la concepción individual de que si yo soy joven y no me va a pasar nada, entonces hago lo que yo quiera sin importar la vida del otro. Entonces esa es una opción bastante triste de la libertad, que es, si se quiere, al igual que la discusión por la importancia del Estado, por la importancia de salud pública, por la importancia de los equipos de salud, me parece que es una discusión que se pone sobre la mesa hoy en día y que ojalá que salgamos, digamos, revalorizando la libertad colectiva y la libertad del cuidado por el otro por sobre las libertades individuales. Matías, un fuerte abrazo y a la distancia el agradecimiento por todo lo que están haciendo vos y todo el colectivo de salud. Gracias, Lucas, y como siempre Radiográfica, un enorme abrazo por siempre estar a disposición de estas luchas populares. Abrazo gigante. Matías Gallastegui, director del Hospital de Solano, que aparece en este documental. Yo quiero vivir, me cuido. Y cuido a los demás. Al principio veíamos mucha gente grande y ahora estamos viendo también que hay gente joven que se enferma y que se muere también. Dos semanas antes yo la había visto y ella estaba muy bien. No la vi mal. Tener que dar ese informe es un momento que no se lo desea a nadie. Es indescriptible. Buen día, vecino, vecina. ¿No has tenido contacto con nadie que después se hayas enterado que le dio positivo? Es muy difícil. Porque, primero porque no podías dejar la casa. Si dejas la casa, te entran y te roban todo. Me trajo un regalito a la pandemia, mirá. Haber pensado que cada vida humana valía el mundo entero fue la mejor manera de que salvemos todas las vidas. Yo a este hospital le debo la vida. Le debo la vida de verdad. Bueno, que uno quiere vivir, pues. Usted no quiere vivir. En la misión. Primeras luces del claustro. 9 y 22 minutos. ¿Cómo lo encuentran? Especial Pandemia en Argentina. Lo buscan en YouTube, está en el canal de la televisión pública. Bueno, y tenemos el orgullo que en el equipo de producción, montajista y también asistente en dirección está nuestra compañera Aye Magnin, que es la responsable del área audiovisual de Radiográfica. Así que abrazo para Aye, las felicitaciones porque sabemos que laburaron, pero sin dormir. Y la verdad que han sacado un buen producto y realmente creo que hay mucha gente que todavía no termina de entender lo que pasa y que vale la pena entonces reproducir difundir este especial Pandemia en Argentina. Recomendamos fuentes seguras, las decisiones de Alberto, una nota de Gabriel Fernández, que habla, por ejemplo, del decreto que frena los aumentos en las telecomunicaciones, telefonía móvil, internet, cable, y da cuenta de las contradicciones en el Ente Nacional de Comunicaciones. ¿Por qué? Porque quien preside el ENACOM es Claudio Ambrosini, que muchas veces se lo señala como un hombre cercano a Sergio Massa. Lo que dice Gabriel, con fuentes seguras, es que no es el problema de que es del Frente Renovador. El problema es que es amigo de Jorge Rendo, del directorio del Grupo Clarín. Dijo con firmeza el santo juez, con el indio hereje, a la hoguera. Son contradicciones que se dan en el marco de el Frente de Todos, que hay que ver cómo se van dirimiendo. Y otra cuestión al respecto es una nota de Horacio Verbisky, que sacó ayer en el Cohete a la Luna, que comenta: Alberto Fernández pidió explicaciones al ministro Nicolás Trotta sobre su empresa offshore. Esta es una investigación del blog El Disenso y que tiene que ver con una empresa offshore que ella tenía contrataciones con el gobierno de Macri y que también tuvo contrataciones, según la investigación del Disenso, que retoma Verbisky, con el señor Meritelo y la Secretaría de Medios de la Nación. Mira vos, Manu Rivas, es una contratación millonaria. Según el Disenso, hace 2 meses el secretario de Medios, el señor Francisco Meritelo, realizó una contratación directa a QSN Sociedad Anónima para el monitoreo de redes sociales, medios de comunicación, influencers, respecto de la información oficial. Consultado por esta nota, Meritelo dijo que Trotta no forma parte de esa sociedad anónima. Pero bueno, ¿cuál es la cuestión? Que la sede de la sociedad anónima es la casa de Trotta. Así que, bueno, va a tener que dar explicaciones el señor ministro de Educación de la Nación. Le damos la bienvenida a Úrsula Marlena, está periodista aquí de la casa. ¿Cómo le va? Buen lunes. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Bien, bueno, estuvimos juntos el día sábado en la toma de Guernica. ¿Qué apuntes harías, Úrsula? Bueno, quizás me iba escuchando que hiciste algunas entrevistas al respecto. Alguna descripción, me parece que es algo que podemos aportar sobre esta visita a la toma en Guernica. Y en esa descripción, en primer lugar, diría que cuando llegamos, hacía 3 días que había dejado de llover. Sin embargo, el suelo estaba todo mojado. La gente fue armando los contornos, ¿no? Fue loteando ordenadamente junto a sus vecinos, eso nos decían. Entonces se ve en las 100 hectáreas un loteo y en cada una de estas porciones de tierra una casilla precaria, levantada con palos, levantada con quizá en el mejor de los casos alguna madera, pero si no son algunos palos, incluso en algunos casos algunas ramas, y algo que permita cubrir para pasar la noche. Y en el mejor de los casos hay alguna chapa, en muy pocos casos bichapas, en otros casos hay alguna lona de pileta, alguna lona fuerte, pero en la gran mayoría vi lo que es la lona nylon negro, que conocemos, que es el de una bolsa de consorcio. Entonces, me parece que esta descripción ayuda mucho para entender cómo es el panorama y cómo es, digamos, las características de las personas que a lo largo de estas últimas semanas, desde el 10 de julio para acá, se fueron acercando, porque se fueron enterando de un primer grupo que entró y buscando una posible opción, una esperanza de encontrar ahí un lugar donde quizá el tiempo les permita poder asentarse. Se han ido acercando y están pasando un momento extremadamente difícil por las condiciones en las que se encuentra el lugar, y además es llano, así muy grande, descampado, por lo cual incluso el sábado que había sol, el viento era muy, muy fuerte y hacía que eso, que hiciera frío.